Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridos amigos y seguidores del programa El Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a este programa número 32. Ya sabéis que nos podéis escuchar a través de nuestra página web, uaec.org, en el apartado de programa de radio. Nada más entrar lo vais a ver muy fácilmente y ahí tenéis los enlaces para descargar el programa o escucharlo online a través de dos plataformas como son iVoox y iTunes. Y también un fuerte abrazo a todos los amigos y la gente que nos escucha a través de Radio Sapiens. Todos los miércoles se emite El Rincón de la Educación Infantil. Esos son las formas que tenéis para escucharnos. ¿Queréis saber de qué tratan los temas que vamos a tocar hoy en el programa, en el Rincón de la Educación Infantil número 32? Pues son los siguientes. Lo primero de todo, en la entrevista al experto hablaremos de tics nerviosos en la infancia, tipos de tics, los tratamientos, los motivos por los que se producen, si podemos o no saberlo. Y todo ello lo haremos con Miguel Ángel González Castañón, que es psicólogo clínico. También os hablaremos de un estudio que trata sobre si debemos dejar o no solos a los hijos, tanto en casa como en cualquier otro sitio. Hoy los hijos gozan de mayor protección. ¿Es esto positivo? ¿No lo es? Nos lo contará la psicóloga Elvira Sánchez. También tendremos todas las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaec.org, que las contestará uno de nuestros expertos. Esta semana estará con nosotros Rafael Sanz. Y la experiencia nos llevará hasta Canarias, hasta Telde. Separar y reciclar. Ana María Florido Ramos nos hablará sobre este asunto. Y como siempre, para terminar, os ofreceremos un cuento. Os decía, una dirección de correo electrónico para que nos enviéis las preguntas, pero si tenéis preguntas para nuestros expertos, pero también nos podéis escribir ahí a rincóninfantil@uaec.org para cualquier tema que os gustaría que tratásemos, si tenéis alguna experiencia de aula que habéis llevado a cabo en vuestro centro y queréis contársela a los demás para que la puedan poner en práctica, para que escuchen vuestras conclusiones, cómo ha sido vuestra experiencia, estaremos encantados de que nos escribáis. Y también, bueno, os recordamos que nosotros somos Radio La Carta, que nos podéis escuchar cuando vosotros queráis, cuando mejor os venga, pues cuando estáis haciendo deporte, cuando estáis trabajando de camino al trabajo, de vuelta a casa, cuando estáis simplemente dando un paseo, cuando queráis, nos podéis descargar y escuchar en cualquier momento o también escuchar online. Las formas son muy fáciles, de la forma que decíamos al principio, a través de iVoox, de iTunes y también a través de Radio Sapiens. Pues este humilde servidor os envía un fuerte abrazo, David Benito, y os emplaza a que sigáis con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Unos consejos y enseguida estamos con vosotros hablando de tics nerviosos en la infancia. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles, AMEIUAEC, organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil. Educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en uaec.org. esta primera entrevista, hoy les vamos a hablar de algo que seguro que han escuchado y algunos de los padres que nos escuchan habitualmente, pues seguro que algunos de sus hijos pues han sufrido alguna vez, incluso ellos cuando eran pequeños. Hoy contamos con la presencia de Miguel Ángel González Castañón, psicólogo clínico en el Centro Psicológico de Psicología Conductual y orientador en el Colegio Concertado La Asunción. Y es que les vamos a hablar de los tics nerviosos en la infancia. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a vosotros por acordaros de mí. Bueno, la primera pregunta es obligatoria. Los tics nerviosos, en este caso en la infancia, ¿qué son exactamente los tics? Bueno, pues los tics son movimientos involuntarios, que yo diría que hay dos tipos de movimientos involuntarios. Uno, que es cuando un sujeto tiene solo un tic, que puede ser morderse las uñas, o guiñar un ojo, o hacer un movimiento corporal. Y otros tics que son flotantes, que el individuo o el niño los tiene y cambia de vez en cuando, que entonces estaríamos hablando de un trastorno un poco más preocupante, que sería lo que se llama el síndrome de Gillet-Tourette, donde ahí sí que hay implicaciones neurológicas que van más allá de lo que puede ser un hábito nervioso. ¿Existe algún patrón tipo, digamos, de paciente pues que es el que más experimenta ese trastorno del movimiento en cuanto a edad, sexo y personalidad, todo ello en la infancia? No, hombre, yo creo que se distribuyen bastante al azar, no hay un patrón exacto. Ahora sí que hay situaciones que probabilizan que haya tics o no, es decir, una situación de estrés, de ansiedad, pues hace que un sujeto dé respuestas. Por ejemplo, un niño puede estar muy nervioso viendo una película de terror o que le da miedo y entonces empieza a morderse las uñas. Ese hábito adquirido ya no precisa de la situación de ansiedad para seguir manteniéndolo. Entonces, por eso se llama un hábito. Si una vez que te acostumbras a hacer algo, no se necesita la situación estimular que te lo ha provocado para que sigas haciéndolo. Por lo tanto, ¿podemos decir que son controlables por parte de los pequeños o simplemente, seguro que muchos padres lo hacen, el hecho de intentar controlarlo o estar incidiendo para que lo controlen puede causarles mayor ansiedad? Pues yo creo que no solo puede causar mayor ansiedad, sino que puede fijarlo definitivamente. Es decir, cuando un niño empieza a mostrar un patrón comportamental en la línea de los tics o cualquier otro, en la línea de la tartamudez, es decir, para quieto, no lo hagas, puede provocar que ese patrón comportamental quede fijado. Con lo cual, la mejor forma de intervenir es ignorar en la medida posible el comportamiento inadecuado y reforzar mucho los comportamientos competentes y alternativos al tic. Miguel Ángel, ¿a qué músculos pueden afectar los tics? Pues a todos. Pueden afectar, porque hay tics orales, que sería pues el carraspeo, incluso el decir algún sonido, ah, sí, que eso sí que estarían más relacionados con todo lo que es el patrón del síndrome de Gillet-Tourette. Y el resto, pues todo lo que es, sobre todo en la cabeza, el morderse las uñas es un hábito nervioso, el guiñar, el mover el cuerpo, el rascarte la cabeza, todo tipo de descontrol muscular puede ocurrir y ser etiquetado como tic o hábito nervioso. Por lo tanto, la aparición de los tics, ya nos comentabas algo antes, puede ser una situación de estrés, de ansiedad, pero en la experiencia que tienes en el centro de psicología, bueno, ¿es fácil detectar el problema por el que aparecen? No es fácil detectar el problema por el que aparecen, salvo, ya te digo, el Gillet-Tourette, que sería un patrón neurológico muy inestable. Además, eso sí que es muy incapacitante. En los hábitos nerviosos de los niños, cuando es un solo tic, es difícil establecer una relación causa-efecto entre qué es lo que pasó para que el niño lo muestre, porque precisamente se llama hábito porque empiezas a mostrarlo, igual no te das cuenta y va aumentando de frecuencia hasta que se automatiza y entonces tenemos un problema. Pero mientras, es muy difícil establecer cuándo se estableció una situación en la que el sujeto o el niño dio una respuesta automática y esa se fue grabando y quedando en el repertorio del niño. En cuanto al control, y yo no sé si podemos hablar de un tratamiento, ¿existe? ¿De qué tipo es? Y en el caso de que exista, pues debemos decir que es farmacológico o más psicológico? En el tema de los TICs ligados al síndrome de Guillain-Barré, el tratamiento farmacológico es casi, yo diría que conveniente. No necesario, pero conveniente. En el caso de los hábitos nerviosos simples, digamos, en el caso de un TIC nervioso, lo mejor es el tratamiento psicológico y el entrenamiento a padres en el sentido de las pautas que tienen que seguir, es decir, que no centren su atención respecto al movimiento que hace el niño y centrar la atención respecto a los movimientos competentes o alternativos. Pero sí que hay entrenamientos específicos que sería desde el entrenamiento en relajación específicamente de los músculos que se mueven hasta el entrenamiento de un movimiento alternativo o contrario al que provoca el TIC. Miguel Ángel, ¿un TIC en la infancia puede llegar a cristalizar en un TIC fijado ya para toda la vida? Puede ocurrir, pero yo creo que a partir de la adolescencia la mayoría de los TIC desaparecen, porque digamos que los sujetos crecen, se hacen más competentes, aprenden a controlar, ven los inconvenientes que se producen, son más conscientes de lo que están haciendo y acaban controlándolos, ya te digo, salvo el caso de Guillain-Barré, que necesitarían una ayuda especial para esas cosas. Y ya por último, ¿qué recomendaciones daría a todos los padres pues que tengan hijos con tics nerviosos? ¿De qué forma tienen que actuar? ¿Dónde deben acudir? Hombre, yo lo primero que les diría a los padres, no solo en los TICs, sino en por el mero hecho de ser responsables de la educación de sus hijos, que se desenvuelvan en unos entornos más o menos predecibles y agradables. En caso de que aparezca un TIC, es muchísimo mejor intervenir, en el sentido de no hacer demasiado caso al comportamiento, al TIC que se hace, y prestar atención a las situaciones donde no lo hace y reforzar mucho. Y en caso de que eso no sirva para controlarlo, que acudan a un especialista. Pero la idea es que si los padres son competentes y enseñan a sus hijos pues en entornos saludables, digamos, es menos probable que aparezcan los TICs. Bueno, cualquier otro, los TICs, las rabietas y cualquier otro tipo de comportamiento. Pues nos decía Miguel Ángel, acudir a un especialista como es él, Miguel Ángel González Castañón, es psicólogo clínico en el Centro Psicológico de Psicología Conductual y orientador en el Colegio Concertado de la Asunción. Hemos estado hablando con él con los TICs. Le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Venga, muchas gracias a vosotros. AMEIGUAEF, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, en colaboración con Hermex Ibérica, convoca el premio AMEI Hermex, de experiencias educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en las aulas de todo el mundo con niños y niñas de entre 0 y 6 años de edad. Hay dos categorías, experiencias con niños y niñas de 0 a 3 años y con niños y niñas de 0 a 6 o 7 años. El trabajo ganador de cada categoría recibirá 1.000 euros y además asistirá al Congreso Internacional celebrado en Madrid, Innovando en el Aula de Educación Infantil, los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en uaf.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Recibimos a la psicóloga Elvira Sánchez. En este caso, lo que nos va a traer son estudios, o un estudio concretamente, que vamos a tratar de forma más extensa. Elvira, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil. Pues aquí estoy muy feliz. Bueno, pues ¿qué nos traes hoy? Háblanos de, como ya hemos dicho, de ese estudio que hoy vamos a tratar de forma más extensa. Mira, hoy te traigo un estudio cuyo titular, la verdad, me pareció muy obvio, pero al leerlo me pareció pues bastante curioso. Mira, es obvio que los padres tenemos miedo a dejar solos a nuestros hijos. Bueno, hay mil peligros acechando, eso está claro. Pero lo que me llamó la atención al leer el estudio es el motivo por el cual los investigadores creen que no dejamos solos a nuestros hijos. Bueno, ¿y cuál es ese titular? Mira, pues este estudio revela que el miedo de los padres a dejar solos a nuestros hijos ha aumentado en las últimas décadas. Y bueno, y no porque sea algo peligroso, o por así decirlo, no más peligroso de lo que era hace décadas, sino porque socialmente se ha vuelto inaceptable. Los padres de hoy en día le estamos negando a nuestros hijos esa oportunidad que tuvimos nosotros de jugar a solas, de estar fuera sin supervisión. Y no solo lo hacemos por el miedo, ¿no?, a que les ocurra algo, sino también por el miedo a ser castigados por la ley y más aún, a ser la diana de las críticas de los otros padres. Bueno, pues cuéntanos más acerca de este estudio. Mira, es un estudio de la Universidad de Irvine, de California, y sugiere que el miedo a dejar solos a los niños se ha sistematizado de forma exagerada en las décadas pasadas. No porque se haya vuelto algo peligroso, sino porque la sociedad en sí considera esta práctica algo inaceptable y lo relaciona con ser malos padres. Mira, según Ashley Thomas, que es autora principal del trabajo, dice ella que, bueno, que sin darnos cuenta hemos aumentado constantemente nuestras estimaciones de la cantidad de peligro al que se enfrentan los niños cuando se quedan solos, con el fin de justificar mejor o racionalizar la desaprobación moral que sentimos hacia los padres que violan esta, digamos, relativamente nueva norma social. Bueno, ¿y cómo llevaron a cabo el estudio? ¿Cómo hicieron el estudio? Mira, te cuento, había dos grupos. Uno en el que los padres dejaron a los hijos solos a propósito, pues por ejemplo, para que los padres pudieran ir a trabajar o hacer la compra. Y otros en el que los niños se tuvieron que quedar solos de forma accidental. Pues, por ejemplo, me tengo que ir porque ha surgido un imprevisto. Bueno, entonces realizaron una encuesta y vieron que la gran mayoría de los encuestados consideró que todas las situaciones, bueno, la gran mayoría de los encuestados consideró todas las situaciones peligrosas, tanto en los padres que se habían ido de forma intencionada como de forma accidental, ¿no?, en las que los niños tuvieron que quedarse solos. Y bueno, los riesgos o peligros a los que se enfrentaban los niños que se quedaban solos voluntariamente fueron percibidos como en mayor peligro en comparación con aquellos niños que accidentalmente, bueno, los padres tuvieron que salir accidentalmente y tuvieron que quedarse solos. En realidad, bueno, realmente los niños que dejaron solos a propósito estaban en una posición más segura, ya que los padres, bueno, pues tomaron una serie de precauciones, como por ejemplo les dieron un teléfono móvil, les avisaron a un vecino de que los niños se quedaban solos, les pusieron reglas estrictas de qué pueden hacer y qué no. Es decir, que según los investigadores, el hecho de que la gente haga el juicio opuesto sugiere que moralmente desaprueban el hecho de que los padres dejen a sus hijos solos y esa desaprobación hace que exageren los riesgos. Bueno, de hecho, pues, resulta curioso, pero aún ahí no se queda el estudio, ¿no? Sí, no, aún hay más. Mira, el estudio reveló que las razones por las que los padres dejan a sus hijos solos también ven proporción a la percepción del riesgo. Es decir, si una mamá deja a su hijo para ir a trabajar y otra para irse con su amante, ¿no?, vamos a poner dos casos extremos, los encuestados encontraron que el hijo de la que se va a ver al amante está más en riesgo que el hijo de la madre que va a trabajar. Pero es que espera, la encuesta también mostró cómo es diferente la percepción si quien deja los hijos solo es la mamá o es el papá. En el caso de los padres, del varón, del papá, si se trata de una ausencia relacionada con el trabajo, fue vista como algo involuntario por los encuestados. La visión aquí es que para los participantes de la encuesta, el trabajo del padre es algo más obligatorio que voluntario. En cambio, si es la mamá la que los abandona para ir a trabajar, la mamá está vista como, está, bueno, la ven como más que abandona a sus hijos. Bueno, y aquí vemos, llegados a este punto, te voy a hacer una pregunta complicada porque seguro que la disparidad de muchos padres, dependiendo de lo que piensen, pues actuarán de una forma o de otra, ¿no? Pero ¿a qué edad, se puede dejar solos a los niños? Pues sí, David, realmente la verdad es que es complicado dar respuesta a esta pregunta. Mira, las responsables de este estudio cuentan que lo que les llevó a hacer el estudio fueron varios casos concretos que se dieron en Estados Unidos. Mira, te cuento un par de ellos. Por ejemplo, uno ocurrió en Maryland, dos niños de 6 y 10 años, cuyos padres les permitían ir a la escuela caminando solos, fueron interceptados por la policía y sus padres fueron acusados por la justicia de negligencia. O por ejemplo, otro de una mujer de 55 años que fue arrestada, bueno, en Delaware, por dejar a sus hijos de 8 y 9 años solos durante 45 minutos en la casa de verano en la que pasaban las vacaciones. La mujer, bueno, pues fue a comprar comida al supermercado y un vecino llamó a la policía para decirle que había dos niños solos en una casa fuera con dos perros. Y bueno, y uno tercero quizá que es más que incita a la reflexión, ¿no? Una mamá que trabajaba en McDonald's dejaba a su hija de 9 años bueno, a jugar en un parque concurrido, que había muchos niños a esas horas, mientras ella, bueno, mientras ella pues trabajaba. La niña tenía las llaves de la casa, que estaba a 6 minutos del parque, incluso tenía un teléfono móvil. Claro, es que la madre afirmaba que bueno, no tenía con quién dejarla ni tampoco recursos económicos para contratar a alguien que se hiciera cargo de la niña mientras ella estaba durante su jornada laboral. A ver, es difícil. En el caso de la madre que trabajaba en McDonald's, cuando un adulto le preguntó a la niña si estaba sola, pues la niña le explicó la situación y la persona llamó a la policía y bueno, y la madre fue arrestada y su hija quedó bajo la custodia del Estado. Mira, los expertos, bueno, al menos los expertos norteamericanos, que es donde se ha llevado a cabo este estudio, por lo general están de acuerdo en que 11 o 12 años es la edad en que los padres pueden considerar permitir que su hijo, bueno, o su hija se conviertan en llamados niños de llaves, ¿no? Que tengan la llave y puedan quedarse solos. Siempre y cuando sea durante el día, no por la noche, y durante no más de aproximadamente 3 horas. Y además deben cumplir una serie de normas, bueno, requisitos, como por ejemplo saber contactar con familiares o con vecinos en el caso de, pues, de una emergencia. Obviamente saber contestar al teléfono móvil correctamente, saber usarlo y también saber, pues, dónde encontrar los suministros de primeros auxilios y qué hacer, bueno, o quién llamar en caso de cortes, de raspones, de sangrados de nariz, quemaduras menores, bueno, y este tipo digamos, de pequeñas heriditas, ¿no? Por así decirlo. Es Bueno. verdad, es un tema polémico, no sabemos muy bien, porque también depende de muchos factores, si es una zona tranquila, si hay muchos cruces de calles, o sea, es complicado. Pero también es verdad que tenemos que ser conscientes de que tenemos que favorecer la autonomía de los niños y haciendo de padres helicópteros, que eso es un concepto que está muy de moda hoy en día, pues no la favorecemos. Bueno, yo creo que poniéndose en uno de los casos que nos has contado, tiene que ser, bueno, a mí me entran escalofríos dejar a un niño solo en un parque y irte. Yo, Elvira, tú como madre que eres, creo que a uno se le ponen los pelos de punta con solo pensarlo, ¿no? Hombre, yo cuando leí en detalle, bueno, todos los casos que documentan, a ver, yo no soy tan valiente como para dar ese paso, pero también es verdad que es que cada vez los cohibimos más, les prohibimos más y les frenamos más a que ellos exploren el mundo. Bueno, pues sin duda un tema polémico. ¿Cuándo debemos dejar a los niños solos y cómo reaccionan ante este tipo de situaciones? Es un estudio que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez. Pues te esperamos aquí muy pronto, como siempre digo, para hablar de estudios y también personajes relevantes dentro del mundo de la pedagogía. Hasta pronto, Elvira. Pues aquí estaré. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Muchos de vosotros nos habéis enviado preguntas a la siguiente dirección de correo electrónico. También tenemos un formulario en la página del programa, en uaece.org, donde automáticamente nos podéis enviar las preguntas sin necesidad de correo electrónico, pero otros nos habéis escrito a rincóninfantil@uaece.org para que nuestros expertos Marisol Justo y Rafael Sanz nos contesten. Hoy contamos con uno de ellos, que es Rafael Sanz. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí y contestando todas las preguntas en el Rincón de la Educación Infantil. Encantado, David, de andar de nuevo por aquí y dar motivos de reflexión más que contestar a preguntas. Bueno, pues una buena forma de verlo. Vamos a la primera pregunta. Nos llega desde Murcia y nos escribe una persona llamada Emiliana Cantor. Y nos dice lo siguiente: quería preguntarle su opinión sobre si creen que es suficiente la formación inicial del profesorado o, por el contrario, resulta imprescindible una activa formación continua por parte de los maestros. Bueno, pues en principio todos, no solo en educación infantil, en toda la docencia es enormemente enriquecedor y fundamental una formación continua, seguir reciclándose, porque las cosas cambian, porque hay nuevos escenarios, nuevas publicaciones, nuevos conocimientos que aportan mucho a la labor diaria que estamos realizando. en educación infantil en concreto, es que todo lo tienen por aprender, es tan amplio que todo, absolutamente todo, yo me he dado cuenta en tantos años de profesión, que todo lo que aprendamos acabamos tarde o temprano aplicándose, por exótico, raro o que parezca, pero vamos, música, malabares, todo, todo, acabas aplicándolo en la escuela y acabas metiéndole calidad a tu actividad diaria. Por eso insistimos tanto en los congresos, a veces en ver visiones nuevas, visiones novedosas, reflexionar, poner en tela de juicio lo que estamos haciendo diariamente, siempre, siempre aporta. Por eso, pues claro que defiendo la formación continua y la veo como un elemento enriquecedor de nuestra labor diaria. Bueno, pues vamos con la segunda pregunta. En este caso nos escribe Ignacio Blanco, no nos dice desde dónde nos envía la pregunta, de dónde es. Y en este caso, lo dejaremos también para otra semana, nos hace una pregunta que va dirigida tanto a Rafael Sanz como a Marisol Justo. Y nos dice que les gustaría saber, como maestros que son ambos, tanto en este caso Rafael y también Marisol, ¿qué les aporta la profesión y y qué consideran que es la mayor satisfacción que han recibido como maestros? Pues yo fíjate, Ignacio, lo que más me ha aportado estos años de profesión como maestro, después de haber pasado por mis manos pues más de 1,000 niños y niñas, pues la relación con ellos, la relación humana, es lo más que te puedo decir que ha sido lo más satisfactorio. Incluso ya cuando han sido mayores, cuando yo he visto alguno, que de verdad que se me ponen los pelos de punta al decirlo, el que vengan y te enseñen un título universitario, niños que han estado contigo, que los has tenido de pequeños y que te digan un cachito de esto es tuyo o es gracias a ti, es quizá lo que más me ha gustado, me ha aportado. O sea, he tenido experiencias preciosas, como encontrarme por los bares con alguno de ellos, con su novia, y acordarse de mí, o que algún padre me haya dicho, dice, todavía mi hijo sigue diciendo, comentando las canciones que les cantabas, los cuentos que le relatabas, sigue diciendo cómo, o sea, siguen acordándose de ti. Quizá eso sea por encima de cualquier otra consideración pedagógica, formativa, que también lo hay, pues ha sido esa la relación humana lo que más he tenido. Es una profesión muy bonita, muy complicada y que acaba dando frutos, quizás no los frutos clásicos de una profesión, pero ya te digo, yo en el plano humano es lo que más me ha agradado, lo que más me ha aportado, lo que más me ha sorprendido, lo que más me ha removido las tripas. Y por supuesto, Rafa, esto es algo que te comento yo a título personal. Con el paso de los años, pues se ha ido valorando mucho más lo que es la profesión de maestro. Tiempo atrás lo veía, se podía ver como simplemente donde llevaban los niños, hasta que empezaban a estudiar, pero con el tiempo pues ha ido adquiriendo el reconocimiento que realmente se merece pues todo el núcleo de profesores que dedican su vida a la educación infantil, ¿no? Evidentemente, a esto ha contribuido mucho la comunidad educativa para que los centros de educación infantil no fuesen un mero dejar al niño y ya me lo devolverás sano y salvo, sino que lo traigo para que aprenda, para que lo formes, para que le des oportunidades de crecimiento en todos los ámbitos, el motor, afectivo, social, cognitivo, lingüístico. Para esto lo traigo. Eso cada vez se ha ido más reconociendo. Yo me acuerdo, empecé en los años 70 y y bueno, pues era también raro que un hombre se dedicase a eso. He tenido que soportar algunas bromas de dudosa gracia y de peor gusto por ello, y cada vez he visto que se reconocía más. A mí me hubiera gustado que el sexo masculino se hubiese implicado más, y yo pensaba que íbamos a ser más cuando llegásemos al 2016. La realidad no es tal como yo me la imaginaba, pero sí que se va reconociendo y va viendo más varones dentro de la educación, pero yo creo que es positivo en educación infantil que tengan un espectro más amplio de lo que es vida, tengan las dos visiones de las dos personas, de la mujer y el hombre. Bueno, y vamos con la tercera pregunta. En este caso nos escribe no una, sino dos personas, un matrimonio, María del Pilar y Mateo, y nos dicen que tienen un hijo que ha entrado en la fase del porqué, fase que me suena a mí, que me duró bastantes años, y dicen todo lo quiere saber. Algunas veces no para de preguntar y llegas a cansarte de escucharle. ¿Cómo podemos actuar los padres ante la fase del porqué? Pues alegrándonos de tener un hijo que quiera saber. Es la mejor disposición que puede tener para avanzar en el conocimiento. Sobre todo no frenándole la curiosidad. La curiosidad es el requisito imprescindible y la mejor disposición que podemos encontrar en un niño o una niña para que aprendan, para que avancen en el conocimiento. Y sobre todo no solo en la temática general por la que pregunta, porque yo creo que preguntan porque necesitan ejercitar el lenguaje para avanzar en la competencia lingüística. Es fundamental. El lenguaje se desarrolla hablando y escuchando en un entorno conversacional. No le podemos cortar las alas, por más que a veces nos esté ya cansando, nos esté poniendo la cabeza como un bombo, pero lo necesita, si es que nos lo está demandando, porque lo necesita. El lenguaje es algo que va a marcar su vida académica posterior. Va a tener que adquirir los conocimientos mediante el lenguaje y luego en las evaluaciones demostrar que lo sabe con una competencia lingüística adecuada. No solo basta con saberlo, hay que saber expresarlo. Y en el mundo futuro, hasta en el mundo laboral, va a necesitar el lenguaje para su primera entrevista de trabajo, para desarrollarse, para establecer sus relaciones sociales. Es importantísimo, no podemos cortar. O sea, ¿qué debemos hacer? Alegrarnos de que nos pregunte y fomentarlo incluso, que es una cosa muy, muy, muy, muy positiva para su desarrollo que necesita. No podemos cortarle las alas. Bueno, pues ahí estaban las tres preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaec.org. Pregunta de Emiliana Cantor de Murcia, Ignacio Blanco y este matrimonio María del Pilar y Mateo que nos escribían desde Madrid. Preguntas que ha contestado en Rafael Sanz. Rafael, muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Encantado y agradezco enormemente a toda la gente que muestra sus dudas, su preocupación, porque eso es indicio de que quieren mejorar, de que quieren hacer bien las cosas. Y es la mejor disposición que podemos encontrar para ello. Hasta el próximo día, Rafael. Un saludo. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y en esta parte del Rincón de la Educación Infantil, dedicado a las experiencias de aula, nos vamos a ir hasta las islas, hasta Tel de Las Palmas, y les vamos a hablar de una experiencia llamada Separar y Reciclar. La autora con quien vamos a hablar es Ana María Florido Ramos y pertenece al CEIP Amelia Vega de Monzón. Y le damos las gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias. Lo primero de todo es que nos hagas, como siempre hacemos, una breve descripción de esta experiencia llamada Separar y Reciclar, a María. Vale, esto pasó en el año, en el curso 2014-2015, y se hizo a través de una situación de aprendizaje para la asignatura de inglés Science, porque estamos trabajando con el proyecto CLIP y teníamos una asignatura donde dábamos una hora en inglés. El título de esta situación de aprendizaje se llamaba I Love My Family and All Together Recycle para tercer curso y I'm Hungry de Magic Recycle para cuarto. ¿Qué es lo que pretendíamos con esta situación de aprendizaje? Pues afianzar lazos entre la familia y también que ellos reconocieran que había diferentes tipos de familia. Que participan en el colegio de manera cordial y activa. Queríamos que el alumno fuera protagonista de esta situación de aprendizaje, pero implicando a toda su familia. El granito de arena que aportase ese alumno fuera un soporte para formar una duna entre el tándem familia y escuela. Y que ese tándem fuera ramificando valores para la concienciación de que el entorno natural, el planeta, había que cuidarlo. Lo que yo presenté fue un PowerPoint que era el colofón al producto final de esta situación de aprendizaje. El PowerPoint se titulaba Separar para Reciclar, Separé y Recycling, y lo había aportado un padre que es ingeniero y se dedica a todo lo relacionado con el reciclaje. Te iba a preguntar por los objetivos de la experiencia, pero más o menos ya nos lo has descrito. Y ahora sí, lo que te preguntamos es por el desarrollo, como si tienes algún objetivo más que se haya quedado colgado, nos lo cuentas, y también el desarrollo de la experiencia. Vale, el objetivo primordial era reconocer ejemplos de la vida cotidiana, la reutilización o el reciclaje de objetos y el tratamiento de esos residuos cotidianos a través del uso de contenedores específicos o puntos limpios. Para este objetivo, el producto final era que un padre trajese al colegio, que lo trajo, contenedores medianos, diferentes contenedores medianos para hacer el reciclaje durante todo el trimestre en el colegio. El otro objetivo era concienciar al alumnado de los beneficios de reciclar, asimismo como el bien que hacíamos siendo solidarios, entregando al colegio, sobre todo al AMPA, pues elementos de reciclar por una buena causa. Y como era en inglés, el otro objetivo era interactuar y entender intervenciones orales y escritas. El desarrollo de la actividad de esta situación de aprendizaje pues se hizo a través de actividades del tipo de desarrollo, como eran de primero las actividades de motivación, que también intervino un padre. Una de esas actividades se llamaba Your Father Visit at School, un padre que vino al colegio y les enseñó con papel de periódico a hacer un trabajo. Ese trabajo consistió en hacer una flor y la motivación llevársela a casa para regalársela al miembro familiar que ellos quisieran. Otra actividad de motivación, pues reciclar con papel. Ahora, desde casa, ellos pedían a sus padres la ayuda para hacer un trabajo de reciclado de papel que fuese ya reutilizado, y lo traían a clase y ellos explicaban su su trabajo. Luego, como actividades de desarrollo, pues fuimos trabajando frases que hablaran de reciclaje y que ellos lo fuesen dibujando. Luego contamos un cuento. En cuarto, por ejemplo, de ese cuento, ellos tuvieron que hacer una ciudad con elementos reciclados. Los niños de tercero aportaban, pues, la ciudad en principio estaba sucia. Ellos aportaban elementos limpios a esa ciudad. Y como finalización a esa situación de aprendizaje, pues el producto final, que los niños con los recipientes de reciclaje que trajo un padre, pues hicimos diferentes actividades. Por ejemplo, ellos con su comida del recreo la iban colocando en los diferentes recipientes que existían. Otro día, pues, mezclábamos todos esos elementos y ellos iban clasificando. Ana María, ¿qué metodología habéis utilizado en esta experiencia? Vale, pues las actividades, como habrán escuchado, son variadas y siempre haciendo hincapié en que sea motivante para el alumno. Se hacen también adecuadas a la madurez del alumnado y haciendo apoyo visual a través de flashcards, de la pizarra digital. ¿Por qué? Porque justo en ese curso yo tenía un niño con un problema de lenguaje llamado TEL, no sé si TEL, trastorno específico del lenguaje, y necesitaba eso, apoyos visuales. Entonces las actividades están encaminadas a todo, pero siempre mirando la peculiaridad de la clase. Y eso, quería que fueran visuales y táctiles para que este niño que le cuesta, o sea, sobre todo la comprensión, pudiera también acercarse a ella. Son sesiones variadas, como ya he dicho, amenas y lúdicas y con diferentes tipos de actividades. El profesor, ¿qué hace? Pues es un guía, un orientador, un facilitador de ese aprendizaje, que propiciaba un clima de confianza para que el alumno se pudiera expresar en las lenguas extranjeras. También lo que pretendíamos era que el alumno fuera el intermediario de las actividades que se realizaban en clase para que luego propusiera en su casa esa continuidad, ese financiamiento en aportar nuevas ideas, nuevas actividades para que se desarrollaran en casa. Y así fue, los niños y los padres venían diciendo, no sabes cómo ellos ya nos dicen, eso no, mamá, ahí no va, sepáralo en el cartón, sepáralo en el recipiente de botella, de cristal, y eso, que fueran, o sea, fueran motivadoras, pero a la vez que ellos fueran partícipes de esa situación de aprendizaje. Muy bien, y para ir concluyendo ya, después de haber realizado la experiencia, ¿cuáles son las conclusiones a las que habéis llegado? Y bueno, si hay algún otra persona, otro oyente que nos esté escuchando y quiera ponerlo en marcha, aparte de las conclusiones, ¿qué consejo le darías? Yo reflejé en el trabajo que hice las conclusiones del alumnado y a mí la experiencia me gustó porque de esa experiencia yo aprendí. Fue gratificante porque nosotros enfocamos el trabajo hacia el reciclaje, ¿no? Pero el padre, con su PowerPoint, nos dio otro punto de vista diferente, que lo que nosotros hacemos no es reciclar. El granito de arena que nosotros aportamos es separar. Si no separamos en diferentes recipientes o llevamos esa basura que nosotros generamos doméstica, escolar, a esos diferentes recipientes o a los distintos lugares, como son los puntos limpios, no podríamos llegar al reciclaje. El reciclaje se hace en otros estamentos superiores a la casa, al colegio. En Canarias no existe ninguna planta de reciclaje. Todo lo que nosotros separamos y aportamos a esos recipientes que existen por toda la isla de Gran Canaria son trasladados a la península para luego reciclarse ahí. Porque aquí en Gran Canaria no existe ninguna planta de reciclaje. Eso es con lo que yo me quedé de lo que aportó el padre. Entonces, también hizo mucho hincapié el padre en que estábamos aportando productos inservibles para ayudar a otras personas, y que nos diésemos cuenta que estaba relacionado con el proyecto de solidaridad que tenemos también en el colegio, ayudando a otras personas que necesitaban, pues, por ejemplo, niños que necesitaban sillas de ruedas, con los tapones que ellos traen al colegio y los dejan en el AMPA, pues esos tapones se convertían en dinero, y ese dinero pues era para personas que necesitaban sillas de ruedas, que tenían necesidades. Yo me quedé con eso, con que separar es el primer paso, es el granito de arena para reciclar, y que estábamos haciendo solidarios sin darnos cuenta. Bueno, pues sin duda una bonita acción, bonitos valores los que con esta actividad también, además del tema del reciclaje, se le enseñó a los pequeños. Ana María Florido Ramos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ella pertenece al CEIP Amelia Vega de Monzón en Telde, en Las Palmas, y nos ha estado hablando de esta experiencia llamada Separar y Reciclar. Y además de haber estado con nosotros contándonos la experiencia, le damos las gracias no solo por eso, sino por el esfuerzo que ha hecho, porque tiene la voz un poco tocada, pero a pesar de ello, pues ha estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Muchísimas gracias, Ana María. Gracias a ustedes. Nuestro Twitter, @ameiwaece. Esto es todo lo que ha dado de sí ese programa número 32 del Rincón de la Educación Infantil. Diversos temas los que hemos tratado hoy junto a Miguel Ángel González Castañón, que es psicólogo clínico. Os hemos hablado de los TICs en la infancia, los diferentes tipos de TICs, los tratamientos que hay en algunos casos y la dificultad de conocer los motivos por los que se producen. También Elvira Sánchez nos ha traído un interesante estudio sobre si nos gusta o no dejar a los niños solos, tanto en casa como en cualquier otro sitio, en un parque, y si hoy los hijos gozan de mayor protección y si eso es o no positivo. Rafael Sanz ha contestado todas vuestras preguntas. Os hemos hablado también de separar y reciclar, si se llama la experiencia que nos ha llevado hasta Canarias, hasta Telde. Ana María Florido Ramos nos lo ha contado. Y lo último que nos queda es dejaros con el cuento, que será en unos segundos. Tenemos una dirección de correo electrónico, rinconinfantil@uaec.org. Nos podéis escribir para sugerirnos temas, contarnos y decirnos lo que os gusta, lo que nos gusta del programa, si os gustaría que pusiésemos una sección nueva, en fin, temas que queremos que queréis que tratemos, o también si tenéis experiencias en vuestro centro que habéis llevado a cabo y queréis compartir con otros maestros, nos lo podéis hacer llegar también a través de esa dirección de correo electrónico, rinconinfantil@uaec.org. Y por último os decimos las formas que tenéis de poder escucharnos y descargar el programa a través de dos plataformas, iTunes e iVoox. Hay aplicaciones gratuitas para los dispositivos móviles o también a través de vuestro ordenador. Podéis descargar el programa o escucharlo online cuando vosotros queráis. Tenéis todos los enlaces en nuestra página web. Nada más entrar en uaece.org, veréis un apartado donde pone programa de radio. Entráis ahí y tenéis un listado muy gráfico donde vais a ver los asuntos que hemos ido tratando en cada programa y también los enlaces tanto para una plataforma como para otra. Y otra opción, y además saludamos a todos los amigos que nos escuchan de esta forma a través de Radio Sapiens los miércoles, que se emite El Rincón de la Educación Infantil. También tenéis otra opción, os invitamos a que visitéis radiosapiens.es y veáis pues toda la parrilla, que no solo El Rincón de Infantil, sino que también hay otros programas muy, muy interesantes. Así que nosotros, únicamente antes de irnos, os decimos que cada viernes tenéis un programa nuevo y que os esperamos aquí la próxima semana para seguir disfrutando de eso que nos une a ambos, a vosotros y a nosotros, la educación infantil. Hasta la próxima semana. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Una boda en el bosque. Después de 200 años de noviazgo, el tortugo Fermín y la tortuga Carola decidieron casarse. La fiesta de boda sería en el Bosque Encantado, con todos sus amigos, cuando iniciara la primavera. Los padrinos serían el señor León y su amada esposa la Leona. Las arañas tejedoras tenían una ardua labor, pues serían las encargadas de confeccionar el vestido de la novia. Empezaron a tejer los más bellos hilos de seda, para que la tortuga Carola luciera ese día el más original de los vestidos. Pero como tenían tanto trabajo, pidieron a unos bichitos que andaban volando que las ayudaran a sostener la larga cola de seda. Los novios encomendaron a los pajaritos y a los loros que entregaran las invitaciones, y a las veloces conejitas la búsqueda de zanahorias y lechugas más frescas y ricas. Las abejas y los osos fueron encargados de preparar los postres de miel más deliciosos, tortas, pasteles y jaleas para compartir ese día. Ya se acercaba la primavera. Todos estaban muy felices y entusiastas, todos preparando sus vestidos coloridos. Las mariposas, que eran las más coquetas, diseñaban sus atuendos con antenitas de brillantes y alas de colores. Y llegó el gran día. Todos muy bonitos, todos muy coquetos y felices. Una mesa larga adornada con comidas deliciosas y nutritivas, frutas y verduras en sus más variadas presentaciones. Claro. Ese día el señor León se excusó diciendo que estaba mal del estómago y que prefería no comer nada. Este comentario causó un disimulado alivio en algunos invitados. La iluminación del evento estuvo a cargo del señor Bichito de Luz, quien con su gran equipo de colaboradores puso el brillo mágico a la gran noche. Los grillos y las cigarras fueron los artistas invitados y deleitaron a todos con su lindo cantar. Todos bailaron y cantaron muy felices, hasta que de pronto escucharon un extraño ruido entre las hojas. El silencio se impregnó en la mágica noche de bodas. En ese momento apareció un papagayo de plumas de colores, quien se había retrasado un poco y dijo: «Amigos, disculpen la tardanza, es que vivo en la serranía que se encuentra al otro lado del río, y cuando venía para acá he visto algunos hombres, y creo que estamos en peligro, pues ellos vienen a estas horas de la noche para no ser vistos, porque ellos saben que lo que hacen es ilegal, destruir nuestro bosque, son depredadores del bosque». «¿Y qué es ilegal?», preguntó una pequeña ardilla. El papagayo le dijo: «Pequeña, ilegal significa que está prohibido, o sea que no está permitido por las autoridades de los hombres, y por eso los depredadores lo hacen a escondidas. Ahora que no todos los hombres son malos y quieren destruirnos, También existen entre ellos personas buenas que aman la naturaleza y que saben de la importancia de mantener los bosques. Pero, ¿cómo haremos para comunicarnos con estas personas? ¿Dónde están? ¿Dónde viven? ¿Y qué documentos tienen para respaldar nuestra protección? El león preguntó al pajarillo chismoso si sabía algo al respecto, pero este le dijo que no sabía nada. En ese momento, la sabionda lechuza, estudiante de derecho, interrumpió. Yo sé que existen leyes que nos protegen y debemos ir a la ciudad de inmediato y manifestarnos si no nos queremos morir. El lorito dijo, yo puedo ser el encargado de enviarle sus reclamos. Como tengo facilidad para hablar, he aprendido algunas palabras humanas. Sí, contestaron todos. De inmediato, el lorito voló a la ciudad y comunicó a las autoridades lo que estaba sucediendo en el bosque. Estos actuaron de inmediato y enviaron a los policías forestales y a otros protectores del bosque y las selvas para que detuvieran a los depredadores por atentar contra la vida y la naturaleza. Y desde ese día volvió la alegría al bosque y sobre todo la tranquilidad, pues las autoridades decidieron cambiar el nombre del bosque y lo llamaron Reserva Ecológica, que significa que el bosque es un lugar protegido por las leyes donde están prohibidas la caza de animales y la tala de árboles. Los nuevos esposos, los tortugos Fermín y Carola, formaron una gran familia. 500 o 1000 huevitos que estaban esparcidos por todo el bosque, esperando cada mañana el calor de los rayos del sol.